todo cambia. No sé qué es lo que viene en camino, si tristezas o alegrías, dando vueltas el destino. Caerse y levantarse siendo el miedo el que elimino. Tendré que acoplarme o morir siendo cretino. En mi mente alucino, pactando con la vida. Las cargas se emocionan, son tramadas enseguida. Lo que llevo en mi mente es encontrar una salida. No importa el dolor, lo que cura es la herida. Seguimos siendo iguales, tratados como animales. Matamos la pasión en los conflictos mentales. El que vive enfocado es quien mantiene el resultado. No sale lo planeado, pero igual me la he sudado. Ya tiré los dados, lo dejo en el azar. Me afianco al camino y no pierdo la costumbre. Balance impotente, distinguido por el hambre. La fuerza es la esencia que nos permite soñar. El tiempo que perdí pensando en lo que no tenía. Las noches en vela, los miedos que me consumían. De la pena saqué fuerzas y convertí en poesía. Y cada paso que doy me acerca a mi propia guía. El tiempo que perdí pensando en lo que no tenía. Las noches en vela, los miedos que me consumían. De la pena saqué fuerzas y convertí en poesía. Y cada paso que doy me acerca a mi propia guía. Hoy en día ya no se puede fiar de nadie. Media vuelta y te cambian por el muerto de hambre. Con cabeza fría fue como logré olvidarme de las penas, de traiciones y aprender a no aferrarme. Luchar con mis demonios aunque me cueste la vida. Luchando con mí mismo, buscando la salida. El tiempo se consume buscando llenar el alma, pero siempre al final llega y te abraza el karma. Recuerdos permanecen, las palabras se te olvidan. Los actos te condenan, espíritus te cuidan. Hay que vivir el presente porque el pasado no cambia. Vive hoy cada instante que la vida es poesía. Sueños que se cruzan, esperanzas que se anclan. Corazón que late fuerte aunque la mente divaga. Aprende de los golpes que la experiencia guía. Sigue firme en tu camino que es el juego de la vida. Que es el juego de la vida. R.A.P. desde la fría. El tiempo que perdí pensando en lo que no tenía. Las noches en vela, los miedos que me consumían. De la pena saqué fuerzas y convertí en poesía. Y cada paso que doy me acerca a mi propia guía. El tiempo que perdí pensando en lo que no tenía. Las noches en vela, los miedos que me consumían. De la pena saqué fuerzas y convertí en poesía. Y cada paso que doy me acerca a mi propia guía. Es el juego de la vida. R.A.P. desde la fría 2026.